Buena gente, ¿cómo les va? Estamos nuevamente acá en Sprecher News Podcast. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo, estoy como siempre con Maximiliano Carrión. ¿Cómo estás, Maxi? Hola, ¿qué tal? Episodio 153, porque no lo dijiste. Bien, bien dicho. Sí, estamos cerca del 155, que va a ser el aniversario, así que si no lo hicieron todavía, recuerden que pueden completar la Google Form que tenemos pineada en nuestro sitio de Facebook, en facebook.com/sprechernews. Después podemos hablar un poco más de eso. Pero bueno, estamos acá para hablarles de jueguitos y cosas, pero antes nos gustaría agradecer como siempre a la gente que pasó a comentarnos. En este caso tenemos a Fede Gartenbach, Marce Orosa, Neko, Román Frontini, que tiene un comentario de Maxi acá. Maxi, sí, que dice que yo me solidarizo con él y muerte al equipo de IT de su trabajo, que tiene bloqueada Sprecher News y tiene bloqueado iVoox, que no puede bajar ni escuchar el podcast en su trabajo y lo obligan a ser productivo, cosa que está pésimo. Gente de mierda. Por otro lado tenemos a Cristian MH, Facundo Keller, Julio César Comas, Pairo, que nos pasó a saludar por la página, y Nico Fernández, que nos escucha, nos va a escuchar por primera vez. Estaba chusmeando dónde podía bajarse el podcast. Así que ojalá le haya gustado. Nos gustaría saber su opinión, si es que nos ha escuchado luego de que le dijimos que en efecto podía bajárselo de ciertos lugares en particular. Y nada, esos son la gente a la que queríamos agradecerle. Vos tenés un comentario. Sí, yo en realidad no es que tenga un comentario destacado, sino que tengo un agradecimiento especial, que es a Neko y a Carlos Molina, que ambos dos me recordaron que el personaje al que se parece Faye, que es el protagonista principal de Xenogears, que en realidad es al revés, este personaje se parece a Faye, es Roshu de Gurren Lagann, que es un chabón que básicamente el diseño es el mismo. Entonces, si buscan un chaboncito que tiene pelo así en colita larga y qué sé yo, y tiene robots gigantes, puede ser Faye o puede ser Roshu de Gurren Lagann. Nada, eso. Puede ser que haya muchísimos más con el mismo diseño igual, porque Japón, pero bueno, no importa. Pero estos son como particularmente muy parecidos. Sí, comentario aparte, me gustaría agradecer a Sergio Suárez por el tema de discusión del día de la fecha, que ya llegaremos a eso, pero él en particular ha colaborado con varias de las cosas que tenemos hoy en nuestro documento, digamos. Sí, así que un grosso, quería mandarle un saludo aparte para él. Bueno, los medios de contacto por los cuales toda esta gente nos ha hablado y comentado cosas son contact@sprechernews.com, facebook.com/sprechernews, sprechernews.com o .com.ar, que es nuestro sitio oficial, y si no también se puede por Twitter en @sprechernews, y recuerden también que se pueden suscribir a @guybrushrule para obtener distinta data sobre juegos que están abajo de los $20 en lo que es PC, porque así lo decía la regla del famoso pirata. Sí, algo que voy a mencionar es que hubo una persona que ya lo tengo marcado en Twitter y ya está, digamos, asumo que guardado de alguna forma ese tweet. Maxi, le estoy contestando en este momento que lo ponga en el form. ¿Eh? Le estoy contestando en este momento que lo ponga en el form porque lo acabo de ver. Ah, bien. Bueno, que Maxi Artefaba nos mandó una pregunta a través de Twitter para el capítulo número 155. Igual creo que él ya había posteado en la Google Form y me parece que para no agregar una entrada extra nos mandó un tweet. Así que bueno, él ya está participando del concurso. Que lo ponga ahí también y después sacamos duplicadas personas. Bueno, mala entonces suerte. Hacemos eso. Pero bueno, ahora sí, listo, ya está. Bien. Bueno, con todo eso dicho, vamos a pasar al Quick Shot, donde tenemos algunos anuncios más sobre el asunto este del concurso y el forum y la vida. Y acá en el Quick Shot vamos a tener tenemos un agradecimiento en particular a ciertas personas que son Sergio Suárez, Mati Cocó y, según dice Maxi acá entre comillas, el limado de mierda de Carlos Molina, que nos han donado regalillos para ustedes, personas, para el concurso que hemos dicho, para el capítulo 155. Maxi nos va a contar todos los premios de este concurso ahora, todo de corrido. Perfecto. El concurso se llama no como había anticipado en el capítulo anterior, sino que se llama Tiramos la ventana por la casa 3, La plata sale más edition. Y tenemos como consecuencia, el primer premio se llama Bunch of Cool Awesome Sauce Shit, que arranca con XCOM Enemy Unknown, Valkyria Chronicles, Resident Evil HD y los libros donados por Carlos Molina, La Espada del Destino y El Último Deseo de la saga de Geralt de Rivia. Además de eso, también cuenta con los premios físicos de la taza de Spreadshot News y el pin de Spreadshot News. Así es. El segundo premio se llama Super Ultimate Plat Racing Prize Extravaganza y tenemos Towerfall Ascension, Burnout Paradise de Ultimate Box para Origin, Super Meat Boy, una taza de Spreadshot News y un pin. El tercer premio se llama Third Person Frenzy y tenemos Brutal Legend, una clave de Steam, Dead Space para Steam y Red Faction Guerrilla también para Steam, una taza de Spreadshot News y el pin de Spreadshot News. El cuarto premio es Injust Edge of Space Bundle Thingy y tenemos Injustice Ultimate Edition, donado por Sergio Suárez, Mirror's Edge, esto creo que es una clave de Origin, y el Dead Space también es una clave de Origin. Así que esos son los premios del cuarto premio. Ah, y un pin de Spreadshot News. A partir del cuarto puesto solamente hay pines. Quinto premio se llama Space Triad Crisis Stuff, donde tenemos Train 3, Dead Space, que también es una clave para Origin, y Crisis 2 Maximum Edition, clave de Origin también, y un pin de Spreadshot News. Y el sexto y último premio se llama No teníamos idea de qué poner acá, y tiene el pin de Spreadshot News, y tenemos A Virus Named Tom, It's Munchies, Medal of Honor, que es una clave para Origin, y Dead Space 3, que también es una clave para Origin. Sí, que son los juegos que quedaban, básicamente. Así es. Les agradecemos, por supuesto, como dijo bien Nico, a Sergio Suárez, que nos donó varios juegos, a Carlos Molina, que nos donó los dos libros, que es un enfermo de mierda, porque esos dos libros los compró él, y como ahora se compró la colección completa, y Nico tiene los libros porque los estaba leyendo, le dijo, bueno, que se los quede y regálenlos en el concurso 155, así que es un enfermo total. Gracias, sí. Pero estás loco. Por último, Mati Coco, que también nos regaló más keys porque compra bundles porque le sale barato y después nos regala keys. Sí, así es. Así que muchas gracias a todos ellos. Los juegos quizás no son tan super high profile como el año pasado, pero la plata sale más, justamente. Pero creo que compensamos con tazas, pines, libros y diversión. Y arcoíris, ponete. Pero bueno, yo por mi parte en el Quick Shot quería mencionar brevemente que el lunes pasado llegué al laburo, dije mis proyectos personales no avanzan una chota y mandé a todo el mundo a cagar y me tomé vacaciones, así que estoy de vacaciones esta semana y voy a aprovechar a formatear mi compu, ponerle el disco nuevo para grabar más videos y tener más lugar, hacer una reorganización del hogar en general, me compré una tele nueva, estoy removiendo muebles y cosas. Y voy a programar cosas mías de videojueguiles, a ver si puedo llegar a algún lado con eso. Y nada, no creo que me funcione tan bien como querría, pero la idea es desaparecer de Facebook y todas esas cosas por esta semana. Es difícil cuando el internet está en tu cara, ¿no? Pero nada, váyanse a cagar todos, es el mensaje. Bien. Vamos a cerrar el Quick Shot y vamos a pasar... Una última cosa antes de cerrar el Quick Shot. Recuerden que el concurso y la forma de contactarse para poder suscribir al concurso es a través de la Google Forms, que está pineada al principio de nuestro sitio en Facebook. Y tienen hasta el 15 de agosto, hasta el sábado 15 de agosto, a la noche, a las 9 de la noche, es cuando vamos a cerrar la canilla y a partir de ahí hacemos la contabilidad de las personas, el sorteo y definimos los ganadores. Sí, si quieren sugerir más de una cosa, como estábamos diciendo recién antes del corte que Maxi Rearte Fava nos comentó por Twitter, si quieren sugerir más de una cosa, háganlo igual en la form, porque nosotros después nos fijamos de hacer un random entre la cantidad de personas, ¿no? De entradas. Así que claro. Pueden sugerir todas las cosas que quieran. Cada persona va a tener una chance, cada persona que participe. Así que nada, agradecemos sus aportes, obviamente. Pero es mejor tener centralizado todo ahí que en todos los medios que tenemos, porque es medio quilombo. Sé que son los medios de contacto oficial, pero para el concurso en particular y para este capítulo en particular estamos usando el Google Form. Así que es lo que hay. Bien. Bueno, ahora sí vamos a pasar al No Loading y vamos a hablar de los juegos que estuvimos jugando esta semana. Y esta semana estuvimos jugando PC y PlayStation 1, aparentemente. Esas uh-huh. son las cosas que hemos jugado. La verdad es que, bueno, probamos algunas cosillas más y grabamos unas cositas que ya saldrán en el canal de YouTube eventualmente. Pero, nada, contame, Maxi, ¿por qué estás así en una regresión PlayStation 1ística? ¿Y qué onda? En realidad no, creo que no tiene ninguna razón en particular. Digamos, la explicación que te puedo dar oficialmente es... estuve el... Creo que fue viernes. Sí. Vamos a decir viernes. Okay. Después de ir a ver Ant-Man, que estuvo muy bien y todo eso. Diversión, sí. Buena película. Michael Douglas se roba la película. Un saludo a los catódicos que no les gustó una mierda. No sé por qué, porque está re buena. Porque son conchudos y ellos lo dicen y lo admiten. Así que está bien. Yo cuando hablan ellos hago de cuenta que pasa un tren. Y los quiero mucho. pero bueno, siguiendo con lo que estaba diciendo... Continúo el Xenogears. En el Xenogears justamente llegué a una parte donde, charlando con vos ayer, justamente vos me decías que en la review también se menciona. Hay una parte donde básicamente tenés prácticamente back to back, o sea, pegado uno atrás del otro, algo así como 5 boss battles, donde realmente se nota mucho que hay o bien contenido recortado o bien esas partes estaban mucho más separadas con gameplay en el medio y las pusieron todas juntas por alguna razón, pero la cuestión es que lo que sucede y tiene muchas boss battles las cuales el resultado de una se traslada a la otra, o sea, con la vida y energía y con la cosa que terminás en una batalla te trasladas a la siguiente, y usualmente cuando uno pelea la primera vez en esa boss battle, o sea, lo que me sucedió en toda esa cadena de boss battles, que también están separadas muchas con cinemáticas que por supuesto no son skipeables, no se pueden acelerar y nada de eso y duran X cantidad de minutos. Lo que sucede la primera vez es que vos te enfrentás a una primera boss battle, haces el carry over a la siguiente, llegás con un cuarto de vida a la siguiente, te pegan tres piñas y te morís. Entonces tenés que recargar y jugar toda la batalla de vuelta, teniendo en cuenta que la próxima te van a hacer mierda, entonces tenés que ahorrar la mayor cantidad de energía posible, matar a los enemigos lo más rápido posible y todo ese tipo de cosas. Y así es como que básicamente tuve que hacer cada boss battle de esas, de toda esa sección de boss battles una tras de la otra como 5 veces, hasta uh-huh. que finalmente las pude ganar. Pero, bien. Digamos, se nota que el juego tiene... tuvo, no sé si problemas en el desarrollo o si fue que se le fue demasiado de scope, demasiado de escala y tuvieron, bueno, hay que recortar cosas. Entonces empezaron a recortar y evidentemente el recorte llegó, debe haber llegado cerca del final, porque eso es como demasiado sí. heavy como para decir, bueno, sí, pasa igual. O sea, es posible pasarlo, pero mínimo tenés que jugar cada boss battle una vez para entender cómo funciona la correlación entre cada una de ellas, para decir, ok, bueno, esta la tengo que encargar de cierta forma, esta la tengo que encargar de cierta otra forma. Aparte tenés que darte cuenta de cuántas hay, porque a uno le pasa mucho que en los juegos se empieza a gastar todos los ítems de curación en los bosses porque asume que después va a ir a un save zone o algo claro, así. Bueno, ese problema yo ya no lo tengo porque agarré y cuando empecé a perder en la primera boss battle dije, se van todos a la chota, me compro 99 ítems de curación y me sobraba bien. Plata. Entonces, bien. Me compré 99 y ahora tengo 91, creo. Entonces, estoy bien por ese lado. Pero perfecto. El tema es que como estas boss battles son, por ejemplo, con los robots, con los mechas, y los mechas por el momento no se pueden curar. O sea, la energía que tienen es la energía que tienen. Y si llegás con 100 a una boss battle y te pegan un golpe y te pegan 100, te moriste y no tenés forma de curarte. Claro. Así que por ese lado es medio una cagada. No sé si más adelante habrá ítems de reparación o algo así, whatever. ¿Lograste al final descubrir, probando a propósito o no, qué pasa si te quedas sin combustible en el robot? Sí, el robot queda muerto, nulo, ahí se queda parado así, no puedes hacer nada. Y descubrí algo que lo que te había mencionado la otra vez, eso de poder recargar el combustible y que te descontaba una parte. En realidad lo que pasa es que vos tenés dos habilidades. Una que se llama Boost y otra que se llama Charge. El Boost lo que hace es aumentar la velocidad en la que progresa tu barra de turno a costa de consumirte lo que... Más combustible. A costa de consumirte un fijo de combustible. El tema es que el Charge te recarga lo mismo que consume el boost. O sea que si vos aplicás el boost y el boost te dura toda la pelea, no tenés forma de desactivarlo. Es tipo boost on y hasta que no termine la pelea no lo puedes apagar. Claro. Y te consume todos los turnos, te consume 30 de combustible. La recarga te da 30 de combustible. Entonces, es como pasar un turno. Claro, entonces vos lo que tenés que hacer, digamos, para mantener el nivel de combustible es darle carga todo el tiempo y no baja ni sube. Te consume lo mismo que te da. Ok. Ok, igual eso es saltear un turno. O sea, si atacás. Básicamente, si atacás, consumís los 30 del boost más el mismo consumo del ataque, que es se suma al boost, que son dos. Igual vos le podés comprar un mejor tanque de combustible y esas cosas. Por supuesto, ¿no? Sí. Te podés ir mejorando las distintas partes del mecha que te dan más HP, más armor y más combustible y y otra cosa más te daba. Bueno, no me acuerdo, pero te da más ataque, combustible y otra cosa. Creo que te da más movilidad o más reacción o algo así, que te aumenta tiempo el accuracy o lo que sea. Pero bueno, la cuestión es que la verdad la estoy pasando muy bien. Ya ahora ya pasé toda esa parte de las boss battles todas seguidas. Justamente después de que pasas toda esa parte, hay millones de cinemáticas en el medio, hay un montón de exposición, que eso también es un tema por el cual vos te das cuenta que toda esa parte está resumida, porque entre boss battle y boss battle tenés como cinemática, historia, exposición y gente que aparece, se va, eventos, cosas. Y después que termina todo eso, pantalla negra y te dice, ¿querés salvar el juego? Y yo dije, ¿qué? ¿Ya voy a cambiar el disco? Y es tipo, bueno, ok, salvemos. Y después te dice, ¿continuar? ¿Sí o no? Y le doy continuar y sigue con otra cinemática. En otro lado, con otra gente totalmente distinta y es tipo, ah, bueno, pasamos a otra parte de la historia. Y a partir de ahora, digamos, arranca, digamos, para otro lado de la historia. Supongo que en algún momento todo eso que quedó colgado allá va a volver de alguna forma y se mezclará todo junto y era un gran quilombo. Pero la verdad que fuera de lo que fue esa parte puntual que me enfermó bastante, la verdad que lo estoy disfrutando mucho y en parte fue la razón por la cual después decidí jugar a la otra cosa que estuve jugando. Bueno, para variar un poco, hablo un poco yo. Seguí un cacho el coso este de Talos Principal. Avancé, conseguí algunas de las estrellas que son bastante más complicadas de agarrar. Pero las que son más visibles agarré, digamos, ¿no? Hay muchas que están muy ocultas. Realmente, las, entre comillas, más obvias. Sí, me sigue fascinando lo bien escrito que está y toda la crítica copada que le di la otra vez. Y pregunta dime, porque no me acuerdo. ¿Las estrellas te servían para desbloquear algo en particular o eran simplemente para decir este nivel lo completé al 100%? Hay una puerta en cada... Vos tenés varios templos, ¿sí? El juego empieza, vos tenés un templo, cuando lo pasé vi que había dos más y una torre prohibida, típica, luminosa, de si entras ahí te morís, te dicen. Okay. O sea, vos tenés la voz esta incorpórea onda deística que te dice "You are free to wander in my land, but you cannot access the tower." Así, tipo, "There is only death to be found there." No sé qué, etc. Okay. Con una voz más copada que esa, pero no importa. La cuestión es que el vecino cierra la puerta y se escucha en el waveform. pero bueno, dice. La voz te dice que no puedes ir a la torre, pero obviamente vos querés ir a la torre, porque por sí. Por supuesto. Igual no sabía de cuál torre me hablaba cuando me lo dijo, porque no sé si el trigger se disparó mal o qué, pero me lo dijo en un momento en el que no la vi. Random, claro. O sea, me estaba acercando a una puerta y me lo dijo, pero no podía abrir esa puerta todavía. Cuando la abrí, subís un ascensor, de golpe pisás afuera y es como fucking torre gigante. Es como, ¡ah, la torre! Pero bueno, no sé si las estrellas son para la torre o son para algo más, pero en cada uno de los tres templos que hay, por lo menos hay tres visibles, no sé si hay más templos después, hay una puerta de estrellas. Y esa okay. puerta se destraba con N cantidad de estrellas a la Bien. Mario 64, digamos. Ok, listo, entonces, así como vos coleccionas piezas de Tetris para destrabar lugares, que haces un mini puzzle y los completás, para esto agarrás estrellas, que en general creo que son... no sé si siempre son lineales la progresión, pero ponele que son 10, 15, 20 estrellas, ¿no? O algo así. Sí. Las estrellas es como que toman la forma que quieren y se convierten en piezas de Tetris y resolves el mismo puzzle de siempre. Pero es como necesitas una cantidad de estrellas, no un tipo de pieza en particular. Entonces, okay. si yo junto muchas estrellas en el primero, puedo ir al segundo por ahí y saltearme la primera puerta. No sé qué hay en cada una porque todavía no las hice. Así que nada, hay como en teoría tres finales. El final de la torre, que seguramente me muero o algo así. El final de hacer todas las salas y dejarlo ahí. Y el final de hacer las estrellas también. Hasta donde tengo entendido. Eso es tipo para lo que sirven. Es un paso extra, ¿no? Bien. Pero bueno, nada, como decías, sigue realmente muy bien escrito. Y me está copando todo el transhumanismo y eso. Encontré un puzzle que me di cuenta de que era lo que había que hacer, pero requería sí o sí que googlearas algunas cosas. Y porque era un puzzle, tipo, era un acertijo que necesita información que no está en el juego. Digamos. Externa, ok. Claro, entonces era interesante porque en uno de los mapas hay como un reloj alrededor tuyo. O sea, no es explícito. Hay una tabla donde hay un QR. Los QR vos los lees y son como mensajes que se supone que dejaron otras personas que pasaron por las mismas pruebas que vos. O otros robots, digamos. Y vos podés dejar en algunos lugares. Que no sé si esos le llegan a otros jugadores o qué onda. No tengo idea. Uh-huh. No los escribís, están prescritos. Ni siquiera como el Dark Souls. Es tipo, vos elegís entre muchos mensajes cuál dejar. Ya vienen todos armados, ¿viste? Ok. Entonces por ahí le decís... dejás dicho algo que dice, ya tenés todas las herramientas para solucionar este puzzle, como asegurándole que no le falta nada y es cuestión de pensarlo bien o cosas así. Es medio loco, no importa. Cuestión que ves un QR que no te muestra qué es, que el juego siempre te los parsea. Entonces dije, bueno, le saco una foto con el celular y veo qué mierda dice, porque debe ser un easter egg. Y lo miro y dice algo de The Time of Tranquility o algo así. Y si vas a la vuelta de eso, de ese, es como una especie de piedra donde está eso. A la vuelta tiene un reloj con números romanos y números normales. Sí. ¿Cómo se llama? Árabes. No sé. Sí, árabes. Eso. Y si te fijas, hay dos pilares alrededor del lugar donde estás que tienen esos números. Entonces vas a los pilares y te fijas y cada uno tiene un botonito. Entonces, si apretás el botón, giran las agujas del reloj hacia esos lados. Entonces okay. hay que saber cuál es la hora de la tranquilidad y ponerla, digamos, el momento de la tranquilidad. Claro. Lo googleas y es el momento en el que el hombre llega a la luna y el día del amigo y toda la bola. No me dio paja buscar en qué time zone era, entonces no lo hice. Pero me pareció un puzzle interesante. Totalmente cagado por el hecho de que soy programador y sé que los usos horarios son una mierda. Entonces no tengo ganas de lidiar con eso y lo mandé a cagar. Pero fue loco encontrar el primer puzzle que no tiene que ver con mecánica del juego, sino con, algo externo. ARGs, digamos, tipo Alternate Reality Game y toda la bola, ¿no? Bien. Pero nada, estuvo bueno y lo tengo que seguir. Como dije al principio, como dije en el Quick Shot, esta semana no sé si juego mucho porque voy a dedicarle a otras cosas. Pero cuando pueda lo seguiré porque está muy bueno. Eso. Bien. Contame qué otra cosa estuviste jugando en Play 1 y por qué. Bueno, una de las razones es por la que ya conté anteriormente de Xenogears, toda esa parte donde casi revoleó toda la mierda. Entonces dije, me voy a relajar ¿qué mejor forma de relajarme que poniendo el Metal Gear Solid para PlayStation 1? Ahí está, perfecto, muy bien. Y la otra razón es porque estamos a un mes de que salga el Metal Gear Solid 5 y hay que jugar todos. Entonces hay que arrancar por el principio. Hay que tengo que decirle a Mati que dejemos de joder y lo maratoneemos juego porque quiero jugar. Pero bueno. Entonces bueno, arranqué el Metal 1. Ya estoy, por supuesto, llegué hasta Otacon, pero todo eso en un día. Igual voy skipeando muchas de las cutscenes porque ya me las conozco de memoria, entonces no necesito por ahí verlas tanto. Si por ahí recuerdo alguna que tenga medio floja, la dejo, como por ejemplo la de Kenneth Baker cuando lo rescatás. Esa la dejé porque no me acordaba prácticamente nada de lo que te decía el chabón. Después cuando hablas por primera vez con Meryl desde el Armory, también no me acordaba casi nada de esa conversación. O sea, me acordaba fragmentos muy puntuales. Después cuando hablas con Vulcan Raven, que te tira todo el speech del cuervo, que la nave del cuervo y la serpiente que la agarra, se lo lleva y se lo come y toda esa mierda, también no me acordaba. Comprobé que era cierto lo que habíamos dicho, que Kenneth Baker le da la palki a Meryl y Meryl después te la termina dando en el segundo edificio. Todavía no me la dio, pero sé que la tiene Meryl, la llave. Pude activar, que te lo mostré ayer cuando estábamos ahí en tu casa, la cinemática loca de que te dice que hay un segundo infiltrado adentro de la base, haciendo medio como alusión, pero no a Grey Fox. Sí, que es medio raro, porque como decías, la forma de hacerlo era matar a unos chabones y causar unas alarmas. Y después te dicen, mataron a unos chabones y causaron unas alarmas. Y automáticamente Snake dice, hay otro infiltrado además de mí. Y es tipo, pero lo hiciste vos, o sea, ¿cuál es el indicativo de que lo hizo otro? No sé, medio raro. Fue raro. Pero bueno, la cuestión es que lo estoy pasando súper genial. Me morí en una parte porque soy un boludo y porque no me acordaba que los sensores tenían diferente velocidad. Los sensores de la puerta que está antes del patio donde está el tanque. Sí. Tipo, vine corriendo así, vi el primero que pasó por arriba y fue tipo, listo, es ahora. Y me mandé y por supuesto uno estaba por la mitad, se activó, se cerró, a la mierda todo, me morí. Dije, claro, tenían diferente velocidad y ahí fui pasándolos bien y llegué. Aparte con la cámara en esa posición es re difícil de medir igual. Es una cagada. Igual yo siempre, o sea, tengo los thermal goggles porque me fui por arriba y cuando vas por arriba está la puerta abierta para agarrarlos, pero no me los equipé porque se ve la línea negra. Si estás bien parado sobre la izquierda, con el fondo plateado del piso, podés ver la línea negra que sube y baja, que es básicamente la línea que después se vuelve roja. Se repuede, el tema es que el ángulo es una cagada. Sí, el ángulo es una mierda. No sé en realidad de qué forma hubiera sido más óptimo poner la cámara para poder. Capaz de costado hubiera estado mejor. O sea, ponerla tipo side scroller, cosa de poder ver cuando suben y bajan. Sí, no sé si de costado, pero con el. En vez de que esté en vertical la. Digamos, la salida. O sea, con la cámara del mismo ángulo, pero que los láseres estén transversales, hubiera sido más útil, me parece. Sí. Porque ahí los verías. O sea, verías la altura un poco más copada con la perspectiva. No sé cómo explicarlo de forma radial. No importa. Sí, no, por eso, está bien, déjalo ahí. Pero bueno, traspuesto 90 grados. Bien, perfecto. Eso. Pero hacia bueno, la cuestión la es. Derecha, que no hacia arriba. Maté el tanque, llegué hasta donde está el piso electrificado, volví para atrás, agarré el Nikita, volví a ir, destruí todo, maté al ninja, ¡Grey Fox! Y estoy ahí. Bueno, igual no lo mataste, ya lo establecimos. Claro, pero no lo maté, es como que el chabón nace y se va corriendo y sí, en un torbellino de muerte. De furia y gritos y cosas inentendibles y eso. Así que nada, Kojima y Play 1, mucho. Así que eso fue lo que estuve jugando. Bueno, yo estuve jugando un poco también al alfa de Rising Thunder. Ayer grabamos un First Blood acá. además de grabar algunos capítulos de un juego que no será nombrado todavía. No. Pero nada, el First Blood no sé cuándo será que lo vamos a subir, así que voy a dar unas breves impresiones acá. Pero está bueno, es un juego de pelea online con algo de mecánicas tipo MOBA, en el sentido de que vos casteás los ataques, digamos, tienen un cooldown y los con un solo botón ejecutás los movimientos especiales. Ayer a la noche en particular probé con teclado jugar para compararlo con el gamepad y noté que era más cómodo, en el sentido de que es el típico juego que necesita una disposición de 6 botones en 2 filas, digamos, en vez de ser un juego para jugar con control tipo PlayStation. Entonces realmente me pareció más cómodo por ese lado. Quizás obviamente sería mucho más cómodo con un stick, pero la realidad es que me encontraba más fácil que apretar cuando estando a una disposición de 2 filas de botones, en vez de tener que estar mapeando en mi cabeza cuadrado y triángulo son una cosa, pero la tercera cosa es el L1 o el R1, viste, era como medio chato. Logré ganar un par de peleas más, perdí muchas más. El ping se maneja bastante bien para lo que es. Por ahora no machea con gente de la zona, pero cuando te machea con alguien de 100 de ping puedes jugar sin problemas. Te machea con alguien de 200 puedes jugar. Te machea con alguien de 300 y podés tratar de jugar, pero nunca dropea si ya empezó la pelea. Eso es bastante copado, o sea, es un netcode bastante sólido y se nota que cuando se pueda filtrar un poco mejor las zonas o contra quién pelear, que por ahora es totalmente random, va a ser un juego de pelea competente, digamos. Llegué a pelear contra un par en 60 de ping, que supongo que son de Brasil o quizás Chile o algún país limítrofe. Y realmente corría 60 FPS clavado el juego, sin lag, perfecto. Y no te puedo decir con 100% de certeza que sería lo mismo que jugar al lado de una persona, pero andaba perfecto. Y creo que tiene mucho que ver con esto de elegir que cada botón haga un especial, porque en vez de tener que mandar una combinación de botones online y que eso esté bien sincronizado, solo mandas un botón en cada mensaje y eso es mucho más barato, digamos, para la comunicación. Es mucho más fácil de manejar para... O sea, está muy bien diseñado para lo que es. Los tipos dijeron, esto es algo online, tiene que ser simple para que los mensajes que mandamos al servidor sean chiquitos y se puedan interpretar rápido. Y lo hicieron perfecto. Así que, nada, tiene mucha pinta, va a ser un juego gratis. Así que risingthunder.com si quieren money se anotan en el alfa. Y cuando sea que se pueda elegir oponente más adelante, podemos ver de armar partiditas o lo que sea. Eso. Muy bien. Bien, así que esos son los juegos que hemos jugado esta semana. Vamos a cerrar acá la sección y vamos a pasar a las noticias de la semana que ha transcurrido en el Rapid Fire. Y en esta semana, como decía, tuvimos bastantes cosas, diría, dentro de todo. Empezando por el hecho de que Razer compró a Ouya, porque hay gente que le gusta gastar en causas perdidas, no sé. No, en realidad un poco puede ser eso, sí, es verdad, admitámoslo. Uh-huh. Pero otro poco aparentemente tiene que ver con que Razer está más interesado en lo que es la parte del software de Ouya y lo que es el storefront y lo que son los servicios online y todo lo que está basado en Android, más que la consola propiamente dicha. Por ahora lo que se confirmó es que no van a digamos invertir más en lo que es el hardware de UIA, pero sí quieren asegurarse que lo que es infraestructura, lo que es servicios, lo que es este storefront y todo eso, lo quieren mantener lo más no digo intacto, pero lo quieren mantener lo mejor posible, cosa de poder después transferirlo aparentemente a sus servicios y sus cosas de ellos de Razer. No uh-huh. sé cómo viene el tema de deudas y pagos de cosas locas y cosas que no, que aparentemente la gente de UIA prometió pero no pagó. Como había leído después de que salió esta noticia, leí un par más sobre los developers que se estaban quejando de ese famoso programa que habían hecho en UIA, sí, que vos desarrollas para incentivar el desarrollo. ¿Cómo? Para incentivar el desarrollo de UIA. Exacto. Habían hecho un programa medio loco donde vos ponías parte del desarrollo y de UIA te pagaban el resto. Bueno, aparentemente ese pago nunca llegó. Así que no sé cómo serán la terminología legaloide para esas cosas una vez que Razer termine adquiriendo la compañía. No sé. Pero bueno, la cuestión es esa. Razer prioritariamente se va a dedicar a hacer lo que tenga que ver con software de UIA. No se sabe por ahora si al hardware le van a seguir dedicando bola. La idea aparentemente a priori es que no. Así que uh-huh. lo que es UIA como consola estaría muerta. Y lo que es UIA como servicio quizás continúe en otra forma en otros dispositivos de Razer. Bueno, nada. Eso, igual te tocaba a vos la siguiente noticia, pero... Ah, bueno, entonces continúo con la siguiente noticia que dice: Dragon Quest 11 fue anunciado oficialmente por Square Enix para PlayStation 4 y 3DS. Por el momento no hay planes para un lanzamiento en Occidente de ninguna de las dos versiones. Tampoco se confirmó todavía a ciencia cierta si existe la posibilidad de que se traiga el Dragon Quest 8 para 3DS. Uh-huh. Aparentemente todo esto está basado en la falsa creencia de que Dragon Quest no vende en Occidente, porque el último que se trajo creo que fue el 7 para 3DS y aparentemente por alguna razón que nadie sabe vendió mal. Creo que fue por falta de promoción, porque llegó como varios años después de que salió el original en Japón. No le hicieron promoción, entonces... ¡El juego no vende! ¿Por qué? ¡El juego no vende! Claro. Y eso. Igual Dragon Quest, digamos, es una saga... Más allá de ser de culto, es una saga que... si uno no está muy metido en el ámbito, es difícil informarse de cómo... Como en dónde la puedes jugar y cuál es el orden y todo. Bueno, tienen números, pero digo, hay remakes, hay sí, ports es, y es una no saga cuál que es la mejor versión de cada uno. Es muy esparcida por todo el hardware de videojuegos, claro, en general. Entonces es como difícil, como si vos seguirle el rastro. Claro, yo por ejemplo no sabía que el 7 estaba para 3DS. Yo pensé, a mí me decís Dragon Quest 7 y me suena que es algo del año de los GT, porque ya van por el no sé cuánto mil. Entonces, claro, que creo que el 7 que salió para 3DS me parece que es alguna remake o algo así. Claro, y o sea, puede ser una remake recopada, pero digo, no sabía que existía siquiera, ¿me entiendes? O sea, no hay una más allá de la promoción en sí, no hay una un conocimiento de eso. Sí, en el público general sobre qué es Dragon Quest y dónde está. Sí. Así que nada, quizás es una cuestión de campaña, como decís, es tipo decirle a la gente: esto es Dragon Quest, se puede conseguir acá y dame platita. Sí, lo pero curioso bueno. Es que, por ejemplo, ahora dentro de un par de meses o semanas, no estoy del uh-huh. todo seguro, va a salir un Dragon Quest en combinación con Tecmo Koei, que es así medio Samurai Warriors, Destiny, Dynasty Warriors y todas esas cosas, que va a llegar a Occidente. Y llama la atención porque es como, si bien es la franquicia Dragon Quest, tiene el gameplay de Dynasty Warriors. Y es como, bueno, pero estás utilizando el branding de tu franquicia para otra cosa. Y después también, por otro lado, decís que no tenés planes de lanzar el juego principal en el continente. No sé, es raro, es una decisión rara, qué sé yo. Sí. Pero bueno, pasando a la siguiente noticia, tenemos que se anunció para PlayStation 4 y PlayStation Vita el Iconoclasts, que es un juego muy esperado en lo que es el mundo de los indies, ¿no? Uh-huh. Está siendo desarrollado desde más o menos 2010 por el pibe llamado Joachim Sandberg, que no estoy seguro su nacionalidad, pero es de algún lado de Europa, que creo que el inglés es su segundo idioma, para darnos una idea, ¿no? Okay. Creo que era... No sé si era de algún país eslavo o de algún origen medio de lo que sea, griego quizás, no sé, no tengo la menor idea. pero el tipo es una persona con filosofías muy marcadas de lo que es un buen game design y un buen juego. Es muy, digamos, como le gusta a los pibes de Rayos, así, de los juegos de plataformas y de saber manejar colores y paletas y limitaciones gráficas para hacer un juego más entretenido y divertido, ¿no? Hizo varios juegos que están disponibles de forma gratuita en su página, que ya mismo te la busco, pero su nick es Konjac, así que creo que era Konjac. .com.ar digo .com sí, supongo, igual no, era .org, así que nada, es konjak.org. El tipo este tiene varios juegos ahí de forma gratuita, que son algunos cortos, algunos más largos. Entre ellos está, por ejemplo, el Noi to Love, que el Noi to Love 2 está pago en Steam, si lo quieren bancar al chabón dándole platita, por ejemplo. Hay uno que se llama Legend of Princess, que es una especie de Zelda visto de costado como el Zelda 2, pero todo así dibujado por él. Y el tipo hace el arte, el código y la música de sus juegos, y se ven todos de la puta madre, y tienen muy lindas animaciones, y la música está bastante buena, así que es un tipo muy talentoso. El Iconoclasts se ve muy bien, tiene cosas de Metroidvania, cosas de puzzles, y el chabón busca que la simplicidad de sus diseños, lleve a gameplay interesante, así que me parece una forma muy copada de encarar el game design, digamos. Bien. Así que eso, no se sabe todavía la fecha de lanzamiento y me preguntaron si iba a estar en PC. Estoy casi seguro que sí, porque todos sus juegos son de PC hasta ahora. Me parece que el anuncio es también viene para Play 4 y Play Vita, pero como estaba en la página de Sony, no sabemos. Claro, sí, obvio. Pero bueno, nada, estén atentos a ese juego porque todo indicaría que estamos en, no sé, en el último año de su desarrollo. Yo creo que para fines de año debería estar por lo menos la fecha de salida. Muy eso. Bien. Bueno, perfecto. La siguiente noticia tiene que ver con PlayStation y con Sony, porque primero se había filtrado a través de los foros de NeoGAF, después terminó saliendo en el PlayStation Blog europeo, finalmente apareció en el PlayStation Blog de Norteamérica, y lo que sucede es lo siguiente. Vote to Play, que es un sistema de votación para los juegos que aparecen en el catálogo mensual de juegos gratis para PlayStation Plus, va a llegar pronto a la consola de Sony. Básicamente, uh-huh, en lo que consta muy, muy genéricamente y muy así por arriba, es que los usuarios de PlayStation Plus van a poder votar mes a mes qué juegos son los que van a estar disponibles el mes siguiente para que se puedan descargar de forma gratuita. Creo que solamente van a poder elegir el catálogo de PlayStation 4. No sé si van a poder elegir de PlayStation 3 y Vita. Asumo que por ahí, si eligen un juego que es cross-buy, estará disponible en las otras plataformas. Pero no sé si esto se circunscribirá solamente a juegos de PlayStation 4. No hay más detalles que eso. Seguramente darán más detalles a medida que se acerque más la fecha en que decidan lanzar este programa. Pero me parece una movida interesante que el hecho de darle la posibilidad a la comunidad de elegir. Asumo yo que van a ponerte un pool de juegos, no sé, unos 10 juegos de los cuales vos, la gente elegirá. Y dirá, bueno, los primeros dos, o los primeros tres, o los primeros lo que sean, que salgan votados, van a ser los juegos del mes siguiente. Uh-huh. Pero bueno, son detalles que quedan todavía a definir. Me pareció una idea bastante copada de parte de Sony, para darle un poco más de interacción con el público y de darle un poco más de bola a lo que quiere la gente. Que muchas veces la gente no sabe lo que quiere, pero no importa. Sí, esperemos que voten cosas copadas y no cosas populares. Sí, no mierda. Digamos. Sí, por así decirlo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa y ojalá que sea para mejor. Uh-huh. Pasando a noticias un poco más para el lado de Nintendo, pero no. Tenemos que el Zombie U, famoso por ser un juego que casi nadie jugó en el planeta, va a ser rebrandeado como Zombie. Esto es sin la... sin la E del zombie en inglés, tipo zombie como la película italiana original Zombie. Uh-huh. Y va a salir para Play 4, Xbox One y PC en agosto de este año. No sé cómo van a resolver el asunto del director del juego, que en la Wii U vos podías con el gamepad spawnear a los zombies y controlar el ambiente en contra de los jugadores. Pero quizás si lo resuelven de una forma interesante puede ser un gameplay atractivo para el común de la gente. Sobre todo ahora que ya pasó un poco el revuelo del Left 4 Dead y ya no es una cosa que nos tiene súper saturados de una, ¿no? Sigue siendo zombies que nos tienen hinchadas las bolas, pero ese gameplay en particular ya no está tan presente en nuestras vidas, digamos. Sí, sí, tiene un poco más de lo que es el tema de survival y qué sé yo, que también hoy en día está muy en boga. Pero bueno, habrá que ver qué tan bien lo adaptan a no tener el gamepad y no tener las cosas que según ellos dijeron que eran únicas de la Wii U y que no se pueden reproducir en otro lado. Habrá que ver, claro, cómo le encuentran la vuelta para que todas esas cosas únicas funcionen en un ambiente donde no está la parte principal a la cual se ajusta. Estaban. Uh-huh. Pero bueno, la siguiente noticia tiene que ver con Capcom y con el Resident Evil, porque la semana pasada, voy a hacer una especie de breve relato con relación a esta noticia porque es necesario hacerlo. Había una vez un grupo de fanáticos del Resident Evil 2 que se juntaron y decidieron hacer una suerte de remake en el Unreal Engine 4. Uh-huh. Esta remake tuvo mucho tiempo de desarrollo, por supuesto en sus ratos libres y demás, y hace no mucho tiempo, cosa de 2 semanas más o menos, una cosa así, salieron y pusieron un video en YouTube, pusieron así, arrancaron como su campaña entre comillas de publicidad diciendo este juego está muy pronto a terminarse, próximamente lo van a poder descargar de forma gratuita, y es un juego que básicamente tiene las mecánicas de los últimos Resident Evil, o sea, cámara over the shoulder, todo así, digamos, mucho más cinemático y toda la bola, pero el juego base es el Resident Evil 2. ¿Qué sucedió? Capcom se enteró de esto, ni lerdo ni perezoso, apareció un posteo en el sitio oficial de Resident Evil de Facebook diciendo que les había llegado a sus oídos que había mucho revuelo con una suerte de Resident Evil 2 y querían saber las opiniones de la gente para ver si había posibilidad de hacer un Resident Evil 2. O sea, una remake del Resident Evil 2. ¿Qué sucedió? Una hora después había más de 10.000 comentarios, likes, shares y toda la pelota, con aparentemente un feedback superlativamente positivo. ¿Qué pasó? Al día siguiente, el productor de la versión HD del Resident Evil 1 y Resident Evil 0 les mandó un pitch a la gente de Capcom para hacer una remake del Resident Evil 2. Habrá que ver qué sucede. Si ese pitch es aprobado, eso teóricamente da la luz verde para que se arranque con una remake que no se sabe absolutamente nada de nada de qué estilo va a tener. Así que, por ahora, esa es la única información que hay disponible. Perfecto, free to play con energía que se compra con plata y para celulares. Java. Exacto. Pero bueno. Eso es lo que va a terminar haciendo Capcom. Bien, ahora me parece que tenés que hacer una introducción de lo que viene, sí, a continuación. Porque igual vuelve, después de haber estado mucho tiempo enterrada bajo tierra, porque usualmente la palabra enterrar significa eso, que esté algo bajo tierra, cual Doomsday encerrado en su caja de metal, golpeando las paredes y cortando el acero. sale y flota hacia la luz esa saeta, esa luz que ilumina nuestros corazones, el héroe de grandes y chicos y de ancianos también, ¿por qué no? Porque si hay alguna viejita que tiene que cruzar la calle y no puede, él agarra, se acerca y le dice: señora, déjeme que yo la acompañe, frena el tráfico y todo ese tipo de cosas, y la ayuda a cruzar y la gente se lo agradece. No estoy hablando de otra cosa que no sea ¡Especulandia! Donde nadie importa llegar a lo que se dice, porque todo este gato es un reloj de tipo parada. Me acuerdo cuando te salía de una. Era... No estamos tan jóvenes ya. Sí, no, nuestras neuronas iban un poco más rápido, me parece. Sí, la papá. Pero bueno, nada. Especulandia, tenemos dos noticias en el día de la fecha. La primera es que aparentemente estaría circulando el rumor de que Final Fantasy XII también va a ser rehecho. Todo esto viene a una movida al final de un concierto de Final Fantasy Distant Worlds, ¿no? Uh-huh. Así es. El compositor Amy Roth dijo algo así y que la cosa fue así. Al final del concierto, este muchacho Arnie Roth, que es el director de este programa que se llama Distant Worlds, que básicamente lleva la música Final Fantasy a todo el mundo, tiró medio así como al pasar que se estaba haciendo una remake del Final Fantasy XII. Por supuesto, la gente enloqueció inmediatamente. Hay un video donde él dice justamente esto. Y todo el mundo se agarra de ese video diciendo: ¡hay una remake del Final Fantasy XII! Por supuesto, no hay ningún anuncio oficial. No se sabe si en realidad quiso decir otra cosa y se confundió. No se sabe, uh-huh, si en realidad lo que es no es una remake, sino que es un remaster. Porque ahí también está la otra diferencia. O sea, remake implicaría rehacer el juego de cero, haciendo los assets nuevos, haciendo escenarios nuevos, todo ese tipo de cosas. Contra un remaster que básicamente es subirle la resolución, pasarle un poco, sí, de blema a las texturas y salimos. Sí. Sí, sí, sí. Igual diría, me atrevería a decir que un remaster es suficiente para ese juego. Sí, totalmente. Considerando que es un juego de Play 2. No sé, sobre todo si planean sacarlo en Play 3 también, qué sé yo. Pero no sé qué tan porteable es de Play 2 a Play 4, por ejemplo. Entonces, si quisieran sacarlo en Next Gen, van a tener que probablemente hacer algunos ajustes más que eso. Sí, se me ocurre que sí. Pero bueno, veremos a ver cómo resulta. Recordemos que no es el primer caso. Ya el Final Fantasy X y X-2 fue porteado tanto a PlayStation 3 como una remaster HD, como a PlayStation 4, donde también, uh-huh, recibió ese remaster HD. Bien, la última noticia que tenemos, que también cae dentro de Especulandia, es que según Game Informer, Mighty No. 9 habría sido retrasado hasta 2016. Aparentemente, el listado de juegos en GameSpot y otros sitios más figura con una nueva fecha de 31 de diciembre de 2016. Y según explican en el artículo de Game Informer, este tipo de fechas así, placeholder, vienen de parte de lo que es la rama de marketing / publishing de las compañías. Entonces ya tiene que o bien Deep Silver, que es el publisher del juego, o bien Concept, que es el desarrollador del juego, dijeron que aparentemente no llegan a la fecha que hasta el momento estaba estipulada, que es septiembre, creo que 15 o 16 de septiembre de este año. Tampoco se sabe si es para alguna versión en particular esto, porque recordemos que el juego sale tanto en PC como en PlayStation 4, de Xbox One. Y más tarde 3DS. ¿Cómo? Más tarde iba a salir en 3DS. Ah, ok. Por eso, no se sabe si se están refiriendo a todas las versiones o a alguna versión en particular o algunas versiones en particular del juego. Pero la cuestión, uh-huh, es que esta es la información que se conoce hasta el momento. Veremos si durante el transcurso de la semana tanto Deep Silver como Concept salen a aclarar si esto es solamente un malentendido o si realmente hay alguna versión del juego que se esté retrasando por X motivo. La verdad es que, digamos, la versión de PC, yo tenía entendido que estaba bien encaminada para septiembre, porque mandaron el típico mail a todos los backers de anótense acá para después recibir su copia. Y ningún... No estoy siguiendo de cerca todo el desarrollo porque, nada, desde que vi que se ve en un 3D bastante pedorro, dije, bueno, cuando salga el juego. Y no le di bola. Pero, digamos, no había indicadores de que se fuera a atrasar de nuevo y me parece una movida medio... rara. Me atrevería a decir que si lo iban a retrasar... por ahí lo iban a retrasar un toque y dijeron mejor hasta 2016 para saltearnos las holidays que vamos a tener mucha competencia. Me sí. parece. Puede ser. Qué sé yo, es 100% especulandístico justamente. Uh-huh. Pero es lo que creo que pasó. Pasamos al calendario. Así es. El día lunes 10 de agosto tenemos el American Truck Simulator para Windows PC. Tenemos el día martes 11, Everybody's Gone to the Rapture para PlayStation 4, ese walking simulator en el post-apocalipsis bíblico. Goat Simulator para Play 3 y Play 4, que no sé si va a incluir todos los mods y cosas o no, creo de alguna sí. forma. Oli Oli 2, Welcome to Hollywood para Windows, es un buen nombre. Toy Soldiers War Chest para Windows y Xbox One. Y después tenemos miércoles 12, Brothers Tale of Two Sons para PlayStation 4 y Xbox One. Si no jugaron ese juego, es un juegazo de la puta madre. Es cortito, sépanlo, pero vale la pena. Y la versión de Toy Soldiers War Chest para PlayStation 4 el día 12 también. El jueves 13 tenemos Fallout Shelter para Android, finalmente el juego que alguna gente ha estado esperando. Y Satellite Rain para Windows, Mac y Linux, que es un juego táctico en secuela tiempo espiritual real. Espiritual del... Sí, primer... del Syndicate. Eso. Pero para quien no sabe lo que es el Syndicate, es un táctico, manejas un escuadrón de chabones... super enhanced en una época ciberpancosa y vas básicamente infiltrándote en lugares y rompiendo todo como se te cante el culo. Tiene pinta, se ven muy lindos los gráficos y el diseño de el mundo futurista pseudo deuséxico y me parece que puede ser interesante para bastantes de nuestros escuchas. Bien, eso ha sido el calendario y las noticias del día de la fecha. Vamos a cerrar acá y pasar a la main quest, donde discutiremos un artículo que nos pasó nuestro querido escucha Sergio Suárez. Writing a More Compelling Game Narrative es el título del artículo que nos ha pasado Sergio para que chusmeemos y decidimos usarlo para la main quest del día de la fecha, nuestra sección donde debatimos sobre cosas videojueguiles y industrísticas. En este artículo, un desarrollador independiente propone la premisa de que a las industrias grandes las historias les chupan huevo y... Lo único que hacen, o sea, gastan más plata en venderte que tienen una buena historia que en desarrollarla. Y por eso, y eso se puede medir fácilmente en el hecho de que mucha gente empieza juegos pero no los termina. Entonces, realmente lo único que necesitas es que el juego empiece zarpado y no necesitas que termine zarpado, dice. Por eso las industrias están tendiendo, la industria pesada, digamos, está tendiendo cada vez más a los juegos pedorros de mierda. Y dice que ahí es donde tienen lugar los indies para buscar algo más, ¿cómo es? Más, un poco más de identidad, ¿no? Por el lado de la narrativa y de contar una historia interesante. Después de eso expone tres consejos que da él a la gente. No sé si querés opinar primero sobre lo que dijo la industria. Sí, creo que por ahí estaría bueno hacer... Yo porque... No, no sabía que el chabón era un desarrollador porque no lo vi que lo dijera en alguna parte o capaz lo salteé por completo. Bueno, habla en primera persona cuando dice de algo de yo hago esto y sí. Al final de todo menciona un par de juegos que yo no conozco, pero dice Will O'Neill is the narrative designer and writer of Actual Sunlight, Planet of the Eyes and several other secret projects, as well as festival director of Wordplay. Ok, bueno. Es escritor y designer narrativo en un par de juegos. Bueno, porque básicamente, o sea, entiendo que está apuntado al público indie, entiendo que está apuntado al desarrollador indie, el juego, pero, o sea, si bien estoy bastante de acuerdo con el hecho de que la industria del AAA se caga bastante en lo que es narrativa, me parece que hay algunos ejemplos, como en todas las cosas, hay algunos ejemplos donde sí, sí. Podés resaltar y podés decir, ok, bueno, estos chabones están haciendo cosas distintas o están intentando hacer algo diferente. También creo que si bien hoy en día está muy estandarizado cómo es, se plantea la narrativa en los juegos y sigue todo, digamos, los beats adecuados para hacerlo bien formulaico, cuadradito y que todo caiga donde, entre comillas, tiene que caer o donde uno espera que caiga. Sí. Sí es cierto que los desarrolladores independientes tienen mucha más libertad para poder experimentar y para poder hacer cosas diferentes. Creo que los tres puntos que especifica son bastante válidos. No estoy tan del todo de acuerdo por ahí con el último, porque me parece que es una... Sí, el último es una experiencia personal igual. Sí, pero me parece que es una estructura mucho más rígida. O sea, entiendo a lo que apunta. Cuando lleguemos al último lo vemos en detalle. Sí, pero bueno, nada. O sea, me parece que digamos, le pega un par de palos bien pegados a la industria del AAA, pero un poco también es como que generaliza como para intentar marcar y demostrar su punto. Eso es, digamos, un poco la sensación que me dio al principio. Sí, sí, digamos, la exposición inicial es solo cuál es su punto de vista y por qué va a exponer lo que expone después, ¿no? Digamos, si ves cada uno de los puntos, está bastante bien explicado en sí mismo. Por eso, eso digamos, como... es mi impresión del principio. Ahora después, si querés, vamos punto por punto para hablar de cada uno. Sí, sí, ahora iba a hacer eso. Y nada, y la verdad es que son tres consejos que le da a la gente para desarrollar historias en los juegos, básicamente. El primer consejo que le da a los desarrolladores y a la gente que quiera escribir es respect the unexpected, que es como un juego de palabras, ¿no? Pero respetar lo inesperado. A esto se refiere con a que en cualquier historia... hay muchas cosas que te pueden motivar a seguir a un personaje o a una situación, pero la intriga y el misterio siempre son de los más primalmente interesantes, ¿no? Uno como ser humano tiende a querer resolver las interrogantes que se le presentan. Porque somos curiosos por naturaleza. Claro, y dice... Podés encararlo desde el humor, podés encarar un montón de cosas, pero si vos querés contar una historia interesante en tu juego y no sabes cómo, el safe bet, la apuesta segura es ir con una interrogante y asegurarse de ir hacia ese lado. Aparte dice que es interesante plantear una serie de interrogantes y después apegar tu historia a eso. Y entonces, aun si no está bien escrita, por lo menos va a ser toda... va a seguir el mismo hilo, ¿no? Como que va a ser consistente. Si te basás en premisas simples, puedes lograr una historia interesante y bien armada por el solo hecho de ser coherente con vos mismo. Sí, yo creo que eso es muy importante a nivel historia, y creo que es muy importante lo que dice el chabón de el hecho de el misterio y la curiosidad, apelar a esa habilidad natural que tenemos los seres humanos de ser inquisitivos y de querer saber. O sea, lo principal me parece para una historia para que una historia te enganche y te quiera hacer seguirla o continuarla o profundizarla, es qué tanto vos querés saber de lo que está pasando. Y cuanto más misterios te presenten que lleven a resolver, o sea, que vos encuentres respuestas que te generen más preguntas. por ahí sería la forma más correcta de ponerlo. Me parece que sí. Ese es el hilo ideal y el círculo ideal en el que vos querés entrar con una historia para que vos te lleve hacia adelante y te haga progresar en la misma. Sí, sí. La verdad es que no sé si puedo pensar en ningún juego que tenga una historia que me haya resultado interesante, que no haya basado por lo menos una parte de esa historia en resolver un misterio, digamos. Sea un misterio así bien detectivesco, o sea, más bien del estilo de se te presenta un personaje misterioso y después resolves quién es y era, no sé, tu primo, no importa. Pero digo, por ahí no es realmente lo que maneja la historia, pero en el Monkey Island se jode mucho con cuál es el secreto del Monkey Island, ¿no? Porque el juego se llamaba The Secret of Monkey Island. Y aunque no es necesariamente la fuerza que maneja toda la historia, la motivación de su personaje es encontrar cuál es el secreto de Monkey Island. Y nada, y es como algo que se presenta y es usado para mantener la coherencia dentro de esa locura que es el Monkey Island. Pero uno de los factores que recién ahora estaba pensando, creo que uno de los factores también que influye mucho a la hora de la historia y la tensión y el misterio, qué sé yo, es la duración. Porque fíjate que la gran mayoría de los desarrolladores independientes hoy en día no tienen juegos que sean muy extensos en duración. Son historias usualmente más condensadas en poco tiempo, pocas horas, o sea, experiencias de un par de horas, 3, 4, 5 horas. No hacen cosas muy grandilocuentes. Por ahí también depende mucho del género, ¿no? Porque vos podés tener experiencias por ahí como el Bastion, que es un RPG, pero que está bastante condensado con respecto a lo que es la norma de un RPG, que estás hablando de mínimo 20 horas, por decirte un número. Pero sí. Usualmente suele pasar que en los desarrolladores independientes se suelen hacer historias mucho más comprimidas. Por supuesto, por un montón de factores, pero creo que también el hecho de tener una narrativa que se sostenga y no se vaya desmenuzando a lo largo del tiempo y te vayas quedando sin ideas e intentes dar el típico manotazo de cómo le engancho al jugador ahora, me parece que también influye, además de bueno, todos los factores de tiempo, recursos y toda la bola, ¿no? Sí, sí. Había un juego que no me puedo acordar el nombre ahora, pero lo he recomendado creo que en más de una ocasión en este programa. Y siempre me olvido el nombre y siempre lo vuelvo a buscar en el blog de Indie Games Blog. ¿Viste la página esa? Que es hermana de Gamasutra. Si lo puedo encontrar de nuevo, lo posteamos en el post de última. Pero es un juego en el que uno controlaba un personaje verde, chiquito, así muy pixel art, onda amiga o algo así. Vas plataformeando por la vida y tenés como una historia que se va desarrollando de fondo. Cada vez que avanzás en ciertos lugares se va mostrando texto de fondo que te cuenta una historia. Sé cuál decís, me acuerdo el nombre, pero sé cuál decís. Te conté como 7 veces distintas, todas las veces me había olvidado y todas las veces me dijiste sí. Y bueno, ese. Es que siempre dije que el malo final tenía una animación increíble, aunque el juego era todo pixel art, pero bueno, no importa. Y el juego, vos vas con una pistolita y hay como criaturas que parecen medio sci-fi, pero te cuenta la historia de un hechicero y es medio loco. Es como una versión así medio folclorizada de lo que pasó antes del juego, que te explica cómo llegó al poder el malo final, que es como el hechicero este loco. Claro. Que es como un tipo que creó una distopía, ¿no? Una ciudad distópica y tomó el control de la humanidad ahí. Y la narrativa realmente no tiene tanto que ver con el juego, pero el hecho de que te cuente la historia de esa forma y te lo vaya revelando durante el gameplay, te mantiene interesado en claro, tanto en el descubrimiento como en los desafíos que se te presentan. Y todo el tiempo querés saber cuál es la relación, ¿no? Y aunque quizás la relación es simplemente el hecho de el malo final es ese mago, ¿me entendés? Es suficiente para decir acá tenés tu respuesta y es satisfactorio. Y resulta en una batalla medio épica y es copado e interesante, ¿me entendés? Entonces sí, me parece una movida totalmente válida lo que dice el tipo. Sí. La verdad, muy bueno. Después el siguiente consejo o el segundo punto que él destaca dice: people are interested in people. O sea, la gente se interesa por la gente. Sí. Yo acá tengo medio como una cosa que no tengo del todo claro si estoy de acuerdo con él o no. Porque si bien es hay porque cosas... puso la foto de Last of Us. Es por eso, nada más. No. Pero además de eso, o sea, estoy en desacuerdo que utilice Last of Us como ejemplo. Porque bien. A mí realmente no me pasó nada con el juego. Pero eso es un tema totalmente personal. A lo que voy Perfecto. Es que estoy de acuerdo en cierta forma con el hecho de conflictos humanos hacen que la empatía jugador-juego funcione mejor. Las cosas simples, las cosas mundanas, o sea, cuanto más vos bajes a la realidad, por un lado, está bueno porque podés lograr esa conexión de te pasa lo mismo que a mí. Sí. Pero por otro lado, eso también hay veces que justamente por el hecho de ser un juego y de vos entrar con un determinado mindset a un juego... Muchas veces te querés desconectar y no querés ver problemas mundanos de gente común en un juego. Querés cosas grandilocuentes, épicas, salvar al mundo y toda esa mierda. Entonces es como que eso a mí me genera una suerte de choque de ideas y cosas. Entonces no sé si estoy del todo de acuerdo o no. No sé si lo que plantea es realmente problemas mundanos en particular, digamos. Lo que él dice es que... Cuando se presente un ser humano o un personaje humanizado, digamos, debería ser una persona creíble. Esa es la premisa básica de esto, ¿no? Sí. Dice, no importa si estás en un setting fantasioso o lo que sea, si vos no crees que esa persona es una persona, se cae. Sí, eso es verdad. El argumento. Y en eso lo banco 100%. Sí, no, totalmente. Y creo que eso tiene que ver también con lo que hablábamos el otro día del Xenogears, que yo te decía que había... cosas de mechas que me gustaban y cosas que no. Y digamos, no es que no me guste Mazinger, la verdad ni idea, porque no lo vi mucho, porque es del 60 y pico. Pero, digo, me interesa mucho menos que Evangelion, donde hay personas en situaciones. Hay una organización, hay gente planeando batallas y hay una consecuencia del hecho de que dos robots gigantes o un robot y una criatura re loca destruyan la conchuda ciudad, ¿me entendés? O sea... Sí. Eso me parece mucho más relacionable, ¿no? Relatable, no me sale. Pero mucho más... Empático, ponele. Sí, uno se puede meter mucho más en esa historia que en otras, me parece. Creo que Xenogears, por lo que vi, tiene eso. Tiene personajes muy desarrollados. Logró con sacar sus propias creencias. Reacciones de mí fuera de lo que es... Visualmente, como se ve el juego, logró sacar reacciones mías de auténtica sorpresa y de auténtico... ¡No, boludo, pará! Claro. Y es como... Son momentos poderosos dentro del juego, a eso voy. Y que se transmiten bien. Ponele, no lo gané nunca al final, pero hace muchos años volví a tratar de jugar Final Fantasy VII. Que cuando era muy chico solo lo pude jugar en un amigo porque no tenía Play. Y... Vos te ponés a ver la historia, y más allá de que es súper loca y Japón, tenés ecoterroristas tratan de detener una corporación que drena al planeta de sus recursos. Eso es un problema muy relacionable con la humanidad de hoy en día. Y me parece que da a un desarrollo de personajes mucho mayor que decir... hay un dragón que va a destruir el mundo y la princesa la raptaron, ¿me entendés? O sea... Claro. Puede ser también que tipo, bueno, y la princesa es parte del concilio de los tipos y te hace una cosa resarpada y termina siendo una movida tipo Final Fantasy Tactics, Game of Thrones o cualquier cosa que hay tipo guerras de sucesiones y cosas recopadas, pero digo, me interesan más las cosas donde los personajes se desarrollan de esa forma que las que no, y en general las... que son más ciencia ficción, son las que tienden a ese lado, ¿no? Sí, igualmente, o sea, yo estaba intentando pensar en personajes de ese estilo y en historias de ese estilo, y por supuesto no puedo evitar no Metal pensar... Gear. No puedo evitar no pensar primero en Metal Gear y segundo en The Witcher, pero el problema es que The Witcher ya hay muchos personajes que están muy desarrollados y muy bien plantados en las novelas, y lo único que tenés que hacer es pasarlos de un lado al otro, de un formato al otro, que muchas veces ese traspaso puede quedar como el orto, que eso también es otro tema. Pero bueno, no tiene tanto que ver con esto, sí tiene que ver con, como decías vos recién, por ejemplo, el Metal Gear, que tiene personajes originales, y donde vos ves realmente la progresión de esos personajes a lo largo del juego, y cómo, si bien donde inicia el personaje, el lugar donde termina, por ahí no es tan diferente uno del otro, pero lo que sucede en el interín y cómo el personaje por ahí comprende su posición inicial y todo lo que vivió, eso hace que el personaje cambie. Y eso también en parte es lo que hace creíble y lo que hace que vos te puedas relacionar más fácil con ese personaje. O sea, que le pasan un montón de cosas que a vos también te pasan, sí, en cierta forma, porque lo estás jugando. Bueno, igual eso... el Metal Gear, digamos, es un juego donde se basa muchísimo en estereotipos, de algunas cosas. Cada personaje es creíble dentro de su propia ficción, que son muy baladas. Pero es justamente lo que decíamos, ¿no? O sea, no porque la historia sea súper volada, una persona debería dejar de reaccionar así. Entonces, si sos un tipo que estuvo torturado psicológicamente toda tu vida porque lees los pensamientos de otras personas y decidís ponerte una máscara en la jeta y rebelarte contra el mundo, está perfecto, porque está bien. Yo no sé cómo reaccionaría en esa situación, pero suena lógico. Claro, exactamente, suena entonces, como algo que haría una persona que fue atormentada durante toda su fucking vida con pensamientos de otra gente. Claro, y cosas así, entonces... Está en ese sentido, y aparte, digamos, cuando salió el Metal Gear 1 fue muy transgresor. Sí. Está muy bien. Probablemente haya muchos mejores ejemplos, pero es un buen ejemplo, me parece. Sí, uno de los ejemplos que da acá, como para ir cerrando para este segundo punto, dice: si una rebanada de pan se puede transformar en un protagonista, ¿cuál es tu excusa? O sea, para que una persona no sea una persona, claro. Exactamente, realmente, si existe hoy en día un juego como el I Am Bread, que realmente puede sostener como personaje principal una feta de pan, es tipo, ok, ya no hay más excusas, ¿no? No tenés forma de no hacer un personaje interesante que por ahí no tenga absolutamente nada que ver con una persona y con problemas de persona, que era lo que yo decía al principio, pero que sea totalmente empática con respecto al jugador. Y es perfectamente posible eso. Sí, sí. Pero bueno, como tercer punto, el chabón pone una nota muy personal de que... Dice, es desafortunado cómo la gente subestima el teatro, dice, literalmente. Y dice, hay que ir a ver obras porque las obras son el mejor ejemplo de escritura con personajes creíbles en situaciones simuladas, digamos, ¿no? Igualmente, el chabón hace la salvedad, y me pareció bastante correcto que la haga, que primero que es una acepción totalmente personal, y segundo que el chabón está hablando a nivel... historia de juego independiente, que es, como decíamos antes, mucho más minimalista, mucho más condensada, es mucho más, digamos, chiquita, por decirlo de alguna forma, y en ese sentido por ahí tiene más sentido, justamente, que esté hablando, digamos, de obras teatrales y qué sé yo. De hecho, justamente una de las cosas que dice es: no arranquen leyendo Shakespeare y todo ese tipo de cosas que son grandilocuentes y súper místicas y qué sé yo. Sí, lean cosas minimalistas. Exactamente, intenten buscar cosas, obras que sean así minimalistas, que sean, digamos, bastante más íntimas y todo ese tipo de cosas que pueden ayudar a entender más cómo plantear ese tipo de historias donde uno no puede o no debería irse mucho por las ramas y expandir tanto que llega un punto en donde no sabes para qué lado está yendo siquiera. Sí, sí. O sea, lo que dice en particular también es que desde el principio, no solo las nuevas minimalistas, el teatro es un medio que supo hacer personajes que, digamos, lograron que la gente se identifique con ellos, aun cuando daban monólogos directos en la cara de la gente, sí, o trataban en situaciones abstraídas que claramente no eran reales, digamos. O sea, lo que hace de bien el guión de teatro es que, como decía, simula una situación de una forma, sí, podríamos decir minimalista en sí, aunque no hablemos del teatro minimalista en sí. Digamos, siempre la escenografía y todo eso es una abstracción de lugares de verdad. ¿Sí? Claro. Entonces, vos ves un sillón y una chimenea de cartón y estás en un living y no importa nada, ¿me entendés? Y ya arranca la secuencia. Y vos, más allá de la actuación, que obviamente es el medio por el cual se ejecutan las líneas, la escritura es lo que define la situación. Sí. Entonces, dice, es un muy buen ejemplo de cómo escribir para que logres algo, estas personas creíbles que se plantean en el punto 2. Y dice, si vos te pones a leerlo y leyéndolo vos mismo, que ni siquiera sos un actor, te parece una conversación verosímil, es porque está bien escrito. Dice, entonces, en ese sentido, dice, es una muy buena referencia. Es una nota personal con la que cierra el chabón y me parece aceptable, digamos. Sí, es como dice el chabón, también es una buena herramienta para tener en cuenta, como decías vos, el tema de escribir y leer obras de teatro. Es una buena herramienta a la hora de tener que vos hacer que el jugador lea cuando no tenés ya sea presupuesto o forma de hacer que eso sea actuado vocalmente. O sea, cuando no tenés un personaje o no tenés los medios para hacer que ese personaje lo diga, entonces lo pones de forma escrita, y si vos tenés la referencia, según él, de obras teatrales y qué sé yo, de la forma de escribir de teatro, es factible que por ahí encuentres una forma más normal y no tan firuleteada de escribir con tanta vuelta que parezca que la conversación es forzada o que no cuadra del todo lo que está diciendo uno y del otro y que por ahí son dos monólogos y no un diálogo y todo ese tipo de cosas. Sí, sí. Sí, o sea, es una buena herramienta. Por ahí tiene que gustarte un poco. Pero sí, obvio. Yo por último, para por ahí un poco cerrar esto, creo que las pautas que da están buenas, pero sí, también me parece que si alguien, o sea, porque yo realmente creo que de haber una próxima, entre comillas, revolución en los videojuegos, así como fue el salto del 2D al 3D, para mí realmente la próxima, el próximo cambio de paradigma va a venir cuando pase algo similar con la narrativa en los juegos. O sea, cuando alguien descubra una forma loca, que no tengo idea de cómo puede ser, de cambiar la narrativa, que siga teniendo sentido, pero que revele todo un nuevo espectro de cosas que se pueden hacer, que se pueden mechar, que se pueden inventar. Y me parece que ese va a ser el puntapié inicial de una nueva era de los videojuegos, así como fue el salto del 2D al 3D, que se empezaron a descubrir cosas loquísimas y que nadie todavía en ese momento estaba pensando, y de repente apareció un eje más y todo el mundo se volvió loco haciendo cosas locas. Creo que el hecho de descubrir una nueva forma de contar o una nueva forma de narrar historias o una nueva forma que tenga que ver con la narrativa que la lleve para otro lado puede abrir un montón de puertas para otras cosas. Y creo que por ahí los indies son los que tienen más libertad para hacerlo. Porque si bien tienen un montón de riesgos, creo que es un riesgo a mucha menor escala y que se pueden dar muchos el lujo de tomar y no tanto los grandes publishers. Dos cosas. Una, no sé si es que se pueden dar el lujo, sino que solo tienen sus propias cosas para perder, mientras que una empresa sí tiene inversores y gente que los frena, digamos, aún si quisieran. Porque hay indies que realmente, si no les va bien, se quedan en la calle y se mueren. Si lo pensás así, es mucho más high stakes que lo otro. Sí, pero sí, bueno, es verdad. Pero fuera de eso, digamos, mi opinión es que lo que decís de un cambio en la narrativa puede ser el siguiente paso, pero me parece que va más por el lado de la interacción, que de por sí desarrolla nueva narrativa, ¿no? Si tenés nuevos medios de interacción en un medio interactivo, vas a lograr nuevas formas de narrativa, creo yo. Entonces no te digo, el Oculus Rift es el futuro, aguante VR, porque puede ser interesante, pero no sé si es el futuro. Pero cuando haya una nueva forma de interactuar con los juegos, sea voice recognition de verdad, y vos decís tus líneas o lo que mierda sea, se va a poder lograr una nueva forma de llevar a cabo las historias de los juegos, ¿no? Pero nada, por ahora, digamos, Es interesante lo que propone el chabón, es interesante chusmear y informarse sobre qué juegos juegan bien con estos valores, porque es cierto que aunque no todos los juegos AAA son horribles en narrativa, la mayoría de los que hicieron cosas interesantes con la narrativa en los últimos años son todos indies. Entonces, si no juegan muchos juegos indies, los invito a que chusmeen y se informen. Por ahí no sea de su agrado, pero el Stanley Parable es un cago de risa increíble, aunque sea un walking simulator, digamos. Y es una de las cosas más revolucionarias que hay en ese sentido, digamos, como que se caga en todo y hace lo que quiere. Y por otro lado tenés cosas como el Bastion, que te narra lo que haces y que la segunda vez que lo jugás empieza a cambiar lo que dice y te mindfuckea zarpado, o cosas así, no sé, hay de todo. También está este juego que te decía que no me sale el conchudo de nombre, que siempre pienso en Star Defender y no es ese nombre, pero si lo buscas así eventualmente lo encontrás, y estaba bueno y es un juego súper desapercibido que nadie conoce. No sé, es algo para chusmear, para informarse. La narrativa en los juegos ya la hemos discutido antes, la volvemos a discutir hoy, y el artículo está bueno, si quieren léanlo. Si son un indie, obvio. Sí. Si son un indie y quieren hacer un juego, ténganlo en cuenta. Ese es el mensaje del artículo. Y así es. Eso. Vamos a terminar el capítulo del día de la fecha con la última sección, que es, como siempre, el Special Move. Y en este Special Move tenemos un par de cosas para recomendar, a pesar de que Maxi había dicho que iba a recomendar el tributo con guitarra del Witcher 3, que no está acá. Porque me estaba acordando, en el mismo momento que lo estabas diciendo, me estaba acordando que no lo puse, así que ahora lo voy a agregar y también voy a recomendar eso. Bueno, entonces Maxi tiene dos cosas para recomendar relativas a Witcher 3 y va a hacerlo ahora. Porque no se mencionó lo suficiente al Witcher ni al Witcher 3 en este programa, entonces voy a recomendar dos cosas con relación al Witcher 3. Primero, como bien dijo Nico, un homenaje hecho en guitarra de un chabón re zarpado, que ahora no tengo el nombre, no tengo el video, pero créanme que está muy zarpado. Okay. No tengo el nombre, nada, pero está ahí. Hace como un medley de las canciones más comunes, digamos. Sí, un medley de las canciones más copadas y está zarpadamente bien porque el chabón toca zarpadamente bien. Y el segundo es una animación que hizo un chabón también, que no tengo el nombre porque anoté parodia de Witcher 3, nada más. Pero bien, está muy bueno porque está todo animado y tiene así como muchos chistes referenciados al juego y a la historia y qué sé yo. Y tiene muchas spoilers. Tiene... Sí, no lo veas. Ok. Claro, sí, porque estaba pensando a ver qué parte... Sí, tiene spoilers, no lo veas. Pero está muy bueno porque tiene muchos chistes con referencia a un montón de cosas que pasan en el juego y qué sé yo, y un montón de reacciones de Geralt. De hecho, por ejemplo, hay una que es buenísima, de tipo, el chabón viene cabalgando así y viene silbando la canción de Game of Thrones, porque es tipo planicie, así, todo campo. Y, ta, ta, claro. Tarara, ta, tarara, y viene cabalgando el chabón, es tipo genial. Perfecto. Y bueno, y todas esas cosas así. Así que, para la gente que terminó el Witcher 3, sepan que tiene spoilers los que lo están jugando o todavía no lo empezaron, pero para la gente que lo terminó puede verlo tranquilamente porque van a entender muchas cosas y se van a reír. Bueno, bien. Yo estuve viendo en Netflix la serie Elementary, de que es la de Lucy Liu, que está buenísima, y el otro chabón que a nadie le importa. Sí, el chabón actúa muy bien y Lucy Liu no para de estar buena. De hecho, está mejor que antes, diría. Sí, me atrevería a decir. Concuerdo totalmente. Igual estoy empezando la serie, que no sé cuántas temporadas tiene, pero digamos, al principio está muy bien y va mejorando, así que veremos cómo termina. Pero el desarrollo del personaje, justamente, como decíamos. Claro, seguro. Sí, por supuesto. Sí. Pero nada, es una serie mucho más pochoclera que la de Sherlock, británica, obviamente. Pero es una serie de Sherlock Holmes y Joan Watson en vez de John Watson. entonces Lucy Liu es Joan y como es el chabón que hacía de Eli Stone, que no sé el nombre, es Sherlock Holmes. Actúa muy bien de Sherlock Holmes, así medio cínico, medio británico, excéntrico, loco. Pero es un poco más humanizado que el de el chabón este que no me sale ahora. Benedict Cumberbatch. Sí, Cumberbatch. Es un poco más humanizado que él, pero igual es como... es gracioso porque es como... Al ser más humanizado es como que es desagradable con la gente porque no le cabe la gente. Y no porque... no porque tiene Asperger Syndrome o lo que sea, sino porque... Soy una mala persona, deal with it. Claro. Y está bueno. Soy un está, garca está, de mierda. Claro, diría que es una versión un poco más pochoclera normal de lo que sería Castle, digamos, ¿no? Uh-huh. De casos en los que van estos tipos, consultan con la policía y tipo van resolviendo los quilombos y hay algunos roces con la policía porque es alguien que no es policía pero se mete y esas cosas. Sí. La vida. Pero claro, no está Nathan Fillion, entonces es un poquito menos buena la serie. Es menos la vida. Claro. Pero está buena para pasar el rato, para ver mientras hacen cosas y decir, ah, mirá, tengo Netflix, puedo mirar esto. Es una buena opción, así que Elementary. Eso. Bien. Contale a la gente, Max, cómo se pueden suscribir a nuestras cosas. Sí. Y eso. Pueden pasar por iTunes, donde todos los días jueves, de forma automágica, está nuestro podcast disponible en la red Manzanátil. Simplemente pasan por iTunes, ponen Spreadshot News, nos buscan y le dan al botón suscribirse. Pueden también, si les apetece, dejar una review de 5 estrellas y algún comentario ahí, que nos ayuda también a nosotros a la discoverabilidad de el podcast, que nos sitúa en un mejor ranking en la lista total de podcast de iTunes. Pueden pasar también por el feed de nuestra página en spreadshotnews.com/podcast, que pueden utilizar ese mismo link para su reproductor de este podcast preferido en otro dispositivo que no sea un dispositivo Manzanátil. Después tenemos la videomagia, que a partir de la fecha ahora de agosto que arranca, hay juegos que van terminando, como estamos en una suerte de transición al nuevo sistema de videograbación y reproducción que nos juntamos con Nico para grabar cosas en el fin de semana. No vamos a arrancar series nuevas, las cosas que vayan terminando van a ir terminando y van a quedar esos días vacíos hasta que arranquemos con eso. Así que sí, por ahora tenemos el día lunes la parte 11 de Pineview Drive, el día miércoles el Sonic Adventure 2 Battle parte número 7 y el día viernes Hyrule Warriors parte número 15. Por supuesto, si Nico sigue grabando Super Metroid y se despierde de donde está perdido, volverá a aparecer hasta que termine o desista. Sí, Noid me dio una pista de que en un cierto timestamp del video se veía a dónde tenía que ir, así que me voy a fijar y voy a ver si puedo superarlo eso, pero como dije, esta semana estoy medio complicado con cosas, tengo que formatear la máquina, todo eso, así que voy a backupearme saves de los juegos que estaba jugando, el Witcher 3 primero, después todo lo demás. Voy a formatear toda la recontra chota y después voy a poder volver a seguir, así que no sé si llego a grabar para la semana que viene, vamos a ver cómo me va con eso. Continúa con sí, lo que decías. Y por último, el día viernes, Hyrule Warriors parte número 15. Y eso cierra la semana. Recuerden que está nuestro canal de Twitch, que en algún momento quizás o no vuelva a la vida, en twitch.tv/spreadshotnews. Así que bueno, eso es todo por el día de la fecha. Nada. Suscríbanse, pasen por el Google Forms, dejen ahí sus preguntas, sus consultas, sus dudas. Todo lo que tenga que ver con ese Google Forms se va a transferir a un lugar donde tenemos agendado todos los temarios de futuros programas. Vamos seguramente a tomar varias preguntas que puedan ser respondidas relativamente fácil y temas de discusión que por ahí no envuelvan media hora de discusión, cosa de que el capítulo no sea excesivamente largo. Vamos por ahí a darnos un poco de más de leeway como para tener un capítulo un poco más extenso. Me parece línea, que estaría bueno que esté eso. Martín. En se el llama tomo. Dar línea eso, Max. ¿Cómo qué? Vamos a dar un poco más de línea, digo, es la forma de decirlo en español. Ahí está, eso. Vamos a dar un poco más de línea. De Soga, sí, correcto. Sí, vamos a ver si Martín puede. Ya lo hemos invitado a que venga, así que es la idea que esté. Y nada, va a estar bueno Buenos Aires. O no. Pero la cuestión es que sí va a estar bueno el capítulo número 155. Así que nos vemos la semana que viene. Pero sí.